Nosotros y nosotras acá, compañeros y compañeras de distintas localidades, respetando el mandato de nuestro Congreso, definimos hacer esta medida en el marco de las 72 horas de paro, también entendiendo que hay un gobierno que apuesta, por un lado dice a dialogar y por otro sale con declaraciones públicas con 8 días de descuentos de paro, que sabemos que en realidad lo que hace al sector docente es generar más enojo y una realidad triste que es dejar sin salario al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de educación, que ojalá cobráramos lo mismo que nos descuentan por día. Esto tiene que ver con lo que dijo ayer la gobernadora y además planteó de que no van a ser negociables esos descuentos. Sí, en principio entendemos que todo derecho a huelga no debiera ser descontado, es un reclamo histórico que venimos haciendo como sector y que tampoco tiene que ver con la recuperación de los días de clase en un calendario extenso como el que venimos llevando adelante de este año y del año pasado. Para nosotros no existe esa posibilidad de un descuento, por eso también reclamamos no solo a los dichos de la gobernadora, sino también a la aplicación que se hizo en el mes este que cobramos, de 2 días de descuento, que son totalmente irreales a la proporción del salario docente. Hay algunos compañeros y compañeras que han percibido un descuento de 15.000 pesos y a otros de 26.000 y otros de 56.000. ¿Qué tendría que pasar el viernes en la paritaria para que pueda resolverse el conflicto? Nosotros entendemos que tiene que haber un ofrecimiento por parte del gobierno, no solo en lo salarial, pero sí tiene que específicamente superar el proceso inflacionario, que nos permita no ir corriendo detrás de la inflación, sino que nos permita llegar a una actualización bimestral con no tan desfasada como lo venimos viendo. Nosotros, si bien rechazamos la propuesta, vemos que cada vez que nos sentamos a negociar estamos de un punto a un punto como 5 por debajo del proceso inflacionario de la propuesta que ofrece el gobierno, o en algunos casos 2 puntos. En principio se tiene que contemplar esos puntos de la inflación que el resto de los estatales ya lo viene percibiendo y nosotros todavía no, también lo entendemos como una forma de castigo al sector docente. Y por otro lado, este 10% que se pagó indiscriminadamente a quienes hicieron paro y a quienes no hicieron paro, marcando esa diferenciación, nosotros entendemos que lo tiene que cobrar toda la docencia porque es un reclamo que venimos haciendo desde el mes de noviembre, que claramente había quedado pautado en la Secretaría de Trabajo, en las distintas grillas, que era un acuerdo retroactivo a lo que nos debían del proceso inflacionario. Así que se tiene que contemplar ese 10% para toda la docencia, un porcentaje superior a la inflación que nos permita llegar a una actualización bimestral.